Muy bien, mi querido campeón, ya vamos en el segundo caser. Esto es muy importante que sepamos estos detalles para siempre lograr un mejor trato. Sí, llegar a un buen acuerdo con las personas que estamos negociando. Aquí te voy a pedir que le pongas, que inyectes tu personalidad. Y si eres ese tipo de personalidad dinámica, bájale un poquito porque representas un reto ante los demás. En otras palabras, cuando vas a comprar algo, ¿no te has fijado que algunas personas te asustan? A lo mejor si andas en una sala de exhibición de automóviles, estás viendo un automóvil, de repente llega el vendedor y... ¡Hola, buenas tardes! Mi nombre es Juan Pérez, ¿cómo está? Y lo primero que hace uno es decir, bien, bien, gracias, nada más andaba viendo. En una tienda de departamentos también, estás viendo los abrigos, o estás viendo la ropa, o las damas los vestidos, y llegan, a sus órdenes, buenas tardes. ¿Y qué dicen? Nada más estaba viendo. ¿Qué diferente si el vendedor de automóviles dijera, ¿sabe una cosa? Si necesita cualquier cosa, nomás levante la mano. Yo no entiendo esa técnica de los vendedores de automóviles que hasta la fecha llegan y lo primero que te dicen, mi nombre es tal y tal, y te quieren saludar, y eso ya está demasiado antiguo, demasiado obsoleto. Lo que necesitamos nosotros hacer es inyectar nuestra personalidad. De hecho, déjenme les digo algo. Entre más tontos nos veamos, menos retro representamos ante el prospecto. En otras palabras, hay algunos vendedores que realmente no son muy seguros de sí mismos. Por lo tanto, quieren demostrar que sí son muy seguros de sí mismos. Y cuando llegan, llegan y... ¡Hola! Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor Rodríguez? Mi nombre es Juan Pérez. Y en cuanto los ve la persona, cuando los ve el comprador, automáticamente levanta la guardia y dice, ¡ay, sí se ve muy inteligente, a lo mejor sí me vende! Entonces, no queremos que levante la guardia, queremos que baje la guardia. Por eso, había un programa de televisión hace muchísimos años de un detective que se llamaba Columbo. ¿No recuerdan? Era un detective que estaba así medio visco, que traía la gabardina chueca, la corbata chueca. Le preguntaba, ¿y qué estaba usted haciendo la noche de tal y tal? Y como no representaba reto, porque decían, bueno, pobre, ¿qué es que detective que me va a hacer? Normalmente le sacaba mucha información y es lo que necesitaba para arrestarlos y al final ganaba. Así queremos hacerle nosotros mucho, queremos vernos lo más sencillo, lo más tranquilos. Queremos no representar reto para la persona con la que estamos negociando, precisamente para que no levante la guardia, para que se sienta cómodo. Aquí inyéctale tu personalidad y vete lo más tranquilo posible. Aunque seas el típico colérico, acelerado, movido, llévatela bien tranquilo para que no asustes al prospecto. Ahora, una técnica muy importante aquí viene siendo pide. Dice la fórmula, pide y se te dará. En serio que para lograr cualquier cosa que queremos en la vida, lo primero que necesitamos es pedir. Pide y se te dará. Pero dice la fórmula, pero pide inteligentemente, entre comillas. En otras palabras, campeones, no se trata únicamente de pedir, dame, sino saber qué es lo que la otra persona quiere. Se lo ofreces y automáticamente esa persona te va a dar lo que tú necesitas. Pero pide y al pedir, escuchen bien esto, aquí va la técnica más importante, tíratela en grande. A veces tenemos mucho miedo en pedir demasiado porque decimos, no, si le pido eso se va a enojar y se va a echar a perder la negociación. No, tírale en grande. La persona no va a pensar que estás loco o que eres demasiado avaricioso, sino simplemente que has hecho bien tu tarea. Además, ¿saben cuál es un aspecto psicológico al hacer un trato? Que el momento que pedimos bastante dinero por nuestro producto, por nuestro servicio, por lo que estamos nosotros haciendo, automáticamente le aumentamos el valor, o sea, costo-beneficio. Viene siendo más grande. Cuando nosotros pedimos bastante dinero por algo, dicen, entonces es más caro de lo que yo pensaba. Inclusive puedes soltar estas pequeñas frasecitas cuando vas a vender algo. Por ejemplo, estás mostrando tu casa, vas a vender tu casa, dices, es bastante cara esta casa, no es nada económica, pero permítame decirle, la hemos hecho con toda la mano y no escatimando ni un solo centavo al construir con materiales de primera calidad. En ese momento estás asustando un poquito al prospecto y cuando le digas la inversión total vas a tener la venta de tu lado. Es muy importante esto, pedir en grande. Bien, mi querido campeón, antes de continuar permíteme explicarte que hay varios tipos de negociación. Hay negociaciones cortas, hay negociaciones largas y hay negociaciones muy formales. Vamos a darte algunos ejemplos de cada una de ellas. Hablemos de las negociaciones cortas. Cuando llegas a comprar un estéreo, cuando vas a comprar un automóvil usado, cuando vas a comprar algún tipo de mueble, cuando va a ser algo sencillo, práctico, y no es un tipo de venta donde necesites establecer una buena relación con el vendedor porque a lo mejor jamás en tu vida lo quieres ver, y lo único que necesitas es ver el precio porque ya comparaste con otros productos, entonces vete al grano. llegamos, oye, ¿cuánto vale esto? Sí, ¿me lo podrías dejar a tanto y me lo llevo ahorita mismo? Ahí no importa si utilizas agresividad, porque a lo mejor no vuelves a tratar con esa persona. Este tipo de negociaciones cortas hay que saberlas utilizar dependiendo del producto que estamos adquiriendo. Ok, mi querido campeón, no se te olvide algo muy importante. Cada empresa tiene reglas, pero todas las reglas son flexibles. ¿Sabías tú que podrían darnos un descuento al comprar una lavadora, un refrigerador, al comprar algo en una tienda de departamentos? ¿Sabías que algo podemos lograr si solamente utilizamos un poquito de negociación? ¿Cuántos de nosotros congelamos nuestras mentes a las posibilidades de poder obtener un descuento en algo que ya tiene el precio? Como decimos, ¿cuál es el precio del refrigerador? Y dice ahí 489. Y luego le decimos, ¿me lo podrían dejar en 400? Y lo primero que te van a decir, no, es regla de la empresa que se respeten los precios que tiene ahí. Ah, sí, ¿me permite hablar con su gerente, por favor, con el gerente de ventas? Viene el gerente de ventas y le explicas tú, ¿sabe que realmente vivo bastante lejos de aquí? Quiero comprar este refrigerador, lo que me va a costar llevármelo realmente me aumenta el precio comparado a los otros lugares en los que los puedo comprar un poquito más cerca de mi casa y me ahorraría en flete. Si me da un descuento, ¿me podría llevar esto? ¿Qué podríamos hacer? No se te olvide, modulación de la voz y hacer la pregunta. Te sorprenderás en cuántas ocasiones puedes salirte con la tuya utilizando un poquito de negociación. Y cuando te digan, estas son reglas de la empresa, debes de saber que las reglas de toda empresa las puso un ser humano. Y que ese ser humano, si lo convences, podría ser una regla fija, puede ser una regla flexible. Lo mismo puedes utilizar en la compra de un boleto de aerolínea, o puedes negociar un mejor lugar, o donde compraste el refrigerador, a lo mejor no te dan el descuento, pero te lo pueden entregar gratis. Algo podemos lograr si solamente pedimos y negociamos en todas las ocasiones. Hablando de negociaciones cortas, es muy importante que al vender un producto, vamos a decir que estás vendiendo una casa, o estás vendiendo un automóvil, o cualquier producto tangible, en cuanto te digan, oiga, ¿y cuál sería el precio final? Te dices, venga por acá, simplemente vamos a decir el ejemplo de un automóvil. Oiga, ¿y cuál es el mejor precio que me podría dar? Le dices, mire, venga para acá por favor, te das media vuelta, empiezas a caminar sin voltear hacia atrás, la persona empieza a caminar atrás de ti, llegas, enciendes el automóvil, se lo muestras, déjalo que se den un paseo. Si vas a mostrar un automóvil, te recomiendo mucho que pongas alguna música placentera y que tengas ya programado el aire acondicionado para que sea un ambiente placentero. En cuanto lo maneje, ahí la emoción está jugando un papel muy importante porque la persona solita se está vendiendo con el producto. Eso es cuando estás vendiendo un producto tangible. Es importante que lo dejes primeramente sentirlo, disfrutarlo y todo, y ya tienes mejores herramientas para negociar. No menciones la inversión o el precio o a cuánto lo dejarías hasta después de que hayas hecho la demostración. Hablando de técnicas cortas, esta es muy importante, de cómo no mencionar la inversión total hasta que hayas mencionado suficientes ventajas y beneficios. Si desde un principio le dices, mire, le vale 1,000, la persona dice, no me interesa, ya lo perdiste, porque no has compensado, no has razonado con suficientes ventajas y beneficios el por qué debería de invertir tanto dinero la gente. Bien, lo que vamos a hacer cuando te encuentres con el prospecto impaciente, con la persona que está negociando y te dice, ¿y cuánto vale? En ese momento le dices, en un instante le digo la inversión total, ¿me permites que lleguemos ahí? Una de las grandes ventajas que tiene este estéreo, que esto, cualquier cosa que estés vendiendo, y lo posponemos de esa manera. Y luego de repente te dice, ¿sabe qué? ¿Pero cuánto vale? Dígame ahorita mismo. Entonces le dices, bueno, depende si usted le interesa pagar en efectivo o le interesa comprarlo con nuestro financiamiento que ofrecemos. Y si te contesta cualquiera de las dos, ya cerraste esa negociación. O bien al prospecto bien pesado, al más impaciente de todos, que te diga, si no me dice ahorita mismo la inversión total, no lo compro. Volteas y le dices, ¿quiere decir que si le digo la inversión total, si lo compra? Y como ves, estos son unas pequeñas palabras. No se te olvide que negociar es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Y toda persona que aprenda a decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado siempre tendrá éxito en la negociación. Bien, mi campeón, esta técnica de negociación te va a ayudar mucho en cada una de las ocasiones que estés vendiendo o comprando algo, o simplemente convenciendo a cualquier persona. Se llama el doble alternativa. El doble alternativa, pudiéramos decir, es una de las herramientas más poderosas que ha llegado a la negociación. Sí, aquí de aquí en adelante a las personas no les preguntamos sí o no, sino les vamos a preguntar sí o sí y ya los dejamos escoger. En otras palabras, durante un principio de tu negociación te lo vas a llevar en un proceso de eliminación. Nunca vas a decir, esto es lo que quisiera, ¿verdad? O no, o sí, o le gustaría. No, siempre decimos, podríamos tener esta y esta opción. Podríamos tener esta o aquella opción. Y siempre le daremos dos alternativas. Esto es muy importante porque debes de saber algo. A la persona le hacemos una pregunta, pero necesitamos hacerle una pregunta y darle de una vez dos respuestas para que por impulso tome una de las dos, que cualquiera de las dos que tome para ti sea favorable. En otras palabras, vamos a hacérsela muy sencilla a responder. Y no se te olvide una regla muy importante. Se dice que siempre, toda negociación se cierra después del quinto o sexto intento de cierre. Y cuando hablamos de negociaciones cortas, cuando hablamos de herramientas prácticas y sencillas, esta es una de las más poderosas. Siempre nos lo llevamos con ese proceso de eliminación, haciendo puras preguntas. Es como cuando estábamos nosotros en la escuela, ¿te acuerdas que nos decían, por ejemplo, ¿quién fue el que escribió tal obra? Entonces te pones tú a pensar, tal obra sí me suena, pero no me acuerdo. Pero qué diferente si te dijeran, ¿quién escribió tal obra? ¿Fue tal persona, tal individuo o fue X persona? Entonces ya te dan tres opciones y ya dices, ah, una cosa te recuerda de la otra. Y como los seres humanos siempre tenemos miedo a tomar decisiones por temor a tomar una mala decisión, normalmente no nos gusta tomar decisiones y al final lo que terminamos diciendo es ¿por qué no continuamos esto después? ¿O por qué no lo hablamos? ¿O déjeme toda la información? ¿O déjeme pensarlo? Y para que no suceda eso, cada vez que vas mencionando tú ventajas y beneficios, vas mostrándole, vas dándoles las alternativas. En otras palabras, le vas diciendo exactamente cuáles son esas alternativas. La persona por instinto está tomando cualquiera de las dos y ahí es donde empiezas tú a tomar control. Esto de hecho lo puedes empezar a utilizar desde que vendas una cita por teléfono. Ya no le llamas a la persona, le dices, oiga, perdone, ¿cuándo puedo pasar a visitarlo? Oiga, ¿o cuándo nos reunimos para hablar de esto? No, decimos, oiga, ¿podríamos hablarlo hoy en la tarde o mañana por la mañana? Y a lo mejor la persona te contesta, ¿sabe que la semana que entra? ¿Le dices tú el lunes o el martes? De las dos alternativas siempre ahí presentes. Y te dicen, el martes, le dices, ¿por la mañana o por la tarde? Y te contesta la persona, pues se me hace mejor por la tarde, le dices, ¿como a las 4 o como a las 6? Y como ves, con esta doble alternativa, fue un proceso de eliminación que nos lo llevamos congruentemente hasta lograr lo que nosotros queremos. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? Campeón, esta técnica es muy interesante, se llama siempre ten premios disponibles. En otras palabras, siempre vas a tener un as bajo la manga. Si tú estás vendiendo una casa y sabes que ya planeabas dejar la lavadora y secadora, sabes que vas a dejar la cortadora de zacate, cualquier otra cosa, no lo menciones en un principio, siempre tenlo como premios. Cuando se ponga un poquito difícil la negociación, cuando se esté cerrando ya todo eso, dices, ¿le podría incluir la lavadora y secadora? Un pequeño premio, si me lo decide ahorita mismo y te lo llevas al cierre. En otras palabras, siempre este tipo de premios causan gran estímulo, rompen la tensión nerviosa y ahí es la diferencia entre que compren o no compren. Es muy importante este tipo de premios que los vayas teniendo desde un principio. De hecho, al hacer tu tarea, los debes de preparar. En un automóvil puedes decir, le puedo incluir la reparación de todos los pequeños raspones que tenga el automóvil, o bien le puedo incluir unos tapetes nuevos, o bien le puedo incluir una tapicería nueva. Ya sabes tú que se lo ibas a hacer de todas maneras, pero no lo mencionas en un principio, lo vas dejando como un as bajo la manga. Y cuando se ponga la tensión un poquito fuerte en la negociación, le dices, ¿sabes qué? No hay ningún problema, lléveselo ahorita y yo le voy a cubrir la tapicería, o esto, o le voy a poner las dos llantas de enfrente nueva. Como ves, estos pequeños premios te ayudan a tener mucho más control en cualquier tipo de trato. Aquí lo que pretendemos con esta técnica, campeón, es que tu oponente se sienta importante. Dicen, hazme sentir importante y te daré lo que sea. Por lo tanto, cuando hagan algún comentario importante, le puedes decir, wow, yo no sabía esto. ¿Y cómo sabe usted esto? Oiga, ¿qué haría usted en esta situación? Inclusive en algunas ocasiones, un hombre exitoso como usted, ¿cómo manejaría esto? Esto funciona muy bien, por ejemplo, cuando es una negociación entre un hombre y una mujer, que la mujer dice, pues yo la verdad no conozco mucho de automóviles, yo sé que este automóvil es muy bueno, pero dígame una cosa, ¿cuáles son las más grandes cualidades que usted ve en este automóvil? Usted que se ve que sí sabe de esto. Entonces la persona se siente importante y dice, bueno, pues una de las grandes ventajas es esto y esto. Y cuando lo hacemos sentir importante, la persona automáticamente se siente que empieza a tomar control de la situación. Ahí es donde volvemos a la técnica que mencionamos hace rato de Columbo. La persona empieza a bajar un poquito su agresividad, muestra más emociones nobles o tiernas, y ahí es donde indirectamente empezamos nosotros a tomar control. Haz sentir importante no solamente a la persona con la que estás tratando, sino con cualquier persona que tengas trato. Y recuerda, dicen, hazme sentir importante y te daré lo que sea. Sí, estas técnicas cortas, también hay técnicas un poquito más largas y hay otras técnicas más formales de negociación, de las cuales necesitamos hablar un poquito más a fondo, pero eso lo vamos a hacer del otro lado del cassette, que se me está acabando la cinta. Pero no te me vayas, vámonos al otro lado del cassette.